Felipe Santana a la calle. Bueno, hoy quiero hacerle esta carta para todos, la persona que me de mi pueblo, para agradecerle por todo el apoyo, por todo el apoyo que me han dado y por todo el Nehuen que me han estado dando. Les quiero decirle que voy a estar con la frente en alto y no darme por vencido. Quizás estoy tras las rejas, pero nada de eso me hará olvidar la lucha que di por amor a mi pueblo. Quizás todo aquí en la cárcel te hace darte por vencido y tirar la toalla, pero esa valentía y la fuerza que hay que tener aquí en la cárcel y no dejaré que me coman la cabeza y mi gana de tirar para adelante por mi familia y por todos ustedes y por todos mis hermanos, los presos políticos, que dimos la lucha por todos los que no podían pelear su derecho y el derecho de vivir en paz. Y por el derecho de nuestros abuelos y nuestros padres, que se sacaban la mierda trabajando, para que el gobierno le robe su plata y ganen una mierda de plata. Todo esto me hizo a mí y a todos mis compañeros de lucha que hoy estamos en la ayuda carcelaria. Quizás me están usándome como ejemplo para que vean a qué consecuencias pueden llegar y hacerles callar. Para que no salgan a las calles, les quiero decirles que no dejen que los callen y que le impidan salir a las calles por todos nosotros, los presos que dimos la lucha por todos ustedes, y no demuestren miedo y que el gobierno se meta por el culo su falso acuerdo de paz. No habrá paz hasta cuando estemos todos los presos de la revuelta libres, y por lo que hoy no están los caídos y por todos nuestros hermanos que quedaron ciegos. Felipe Santana, detenido en el contexto del estallido social, detenido por la policía del Estado chileno, se encuentra recluido en este momento en la cárcel de Alto Bonito en Melipulli, Puerto Montt. Fue acusado y posteriormente condenado por los delitos de incendio frustrado a la Catedral de Puerto Montt y desorden en la vía pública. Fue condenado a 7 años y 4 meses y en este momento se está a la espera de la nulidad de su juicio. A Felipe Santana lo detuvieron policía de civil en el sector entre Barrio Puerto y Mirasol, bajo la excusa de un control de identidad. Posteriormente entran a la casa de la madre sin orden judicial, tomando fotografía para justificar la prisión preventiva. Y esto es lo que hoy en día tiene nuestro compañero secuestrado por el Estado en Alto Bonito. Bueno, Felipe lleva 1 año y 2 meses secuestrado por el Estado chileno. A continuación le vamos a dejar un audio de la profesora de Felipe, la profesora y directora del Colegio Artesano de Alerce, Mónica Hernández, que nos contará un poco sobre la vida de Felipe. Hola, buenas tardes a todos y a todas las que escuchan. Soy Mónica Hernández, profesora y directora del instituto donde estudió Felipe Santana Torres, preso político, que lleva 410 días preso en Alto Bonito, Puerto Montt. Él estudió con nosotros el año 2017 y 2018 debido a una discapacidad cognitiva. Él participaba de un programa que se llamaba Formación de Oficios. Él estudió el oficio de mueblería y juguetería en madera. Yo quisiera, a través de este testimonio, contarles cómo es Felipe o cómo es para las personas que los conocemos. Felipe es un joven que actualmente tiene 20 años, y se caracteriza porque durante toda su etapa escolar siempre fue una persona colaborativa, amable, que siempre demostró excelentes actitudes. Felipe, al igual que muchos otros jóvenes, creció en Alerce en un contexto de pobreza dura, con muchas necesidades, y él toda su vida prácticamente estuvo en Alerce. Por lo tanto, fue testigo directo de las injusticias y las inseguridades que da este modelo. Felipe, además, como todo joven tenía sueños, creo que todavía tiene sueños. Él siempre decía que una vez que termine su oficio, aunque le costara más que el resto, él iba a estudiar la enseñanza media y quería ir a la universidad a estudiar una ingeniería. Lamentablemente, a través de un juicio, ¿cierto?, con dudosas pruebas y dudosos testigos, fue condenado a 7 años, 4 meses por un supuesto amago de incendio de la Catedral de Puerto Montt, ¿cierto?, que, y además por otras situaciones como daño público y extracción de bancas de la catedral. Nosotros creemos que esta situación de Felipe, además de ser altamente injusta y discriminatoria, corresponde, ¿cierto?, a que las autoridades, sobre todo de gobierno, durante todo el periodo del juicio, señalaron su posición muy, muy abierta a condenar públicamente y socialmente a Felipe antes de que él tuviera acceso, ¿cierto?, al fallo judicial, haciendo claro intervencionismo en las decisiones del Poder Judicial. Se ha usado a Felipe Santana Torres como un chivo expiatorio y como un ejemplo para que los otros jóvenes no imiten, ¿cierto?, conductas de movilización y agitación, básicamente para que esta situación de país que nos está afectando, que es la desigualdad, la injusticia, se mantenga. Eso es lo que yo les puedo contar de Felipe. Felipe es una buena persona, un buen ser humano, un excelente estudiante. Él, el periodo que estuvo con nosotros, no solo estudiaba, sino que además trabajaba y estudiaba. Y como todos los chiquillos y chiquillas, él tiene una oportunidad y merece poder no truncar su trayectoria de vida. Y por lo tanto estamos pidiendo visibilización de este caso, apoyo y justicia para Felipe Santana Torres. El 18 de octubre del 2019, en Chile se genera una expresión masiva de la población, mal denominada estallido social, en el cual a lo largo de todo el territorio dominado por el Estado chileno la gente salió a manifestarse, expresando de distintas maneras, formas, su rabia, bronca, la injusticia vivida. Es así que en Melipulli, en Puerto Montt, el 19 de octubre, un día después que en Santiago haya generado las mayores manifestaciones violentas, como decía la prensa, se desatan también las manifestaciones, siendo como epicentro la plaza, que en ese tiempo se conocía como Plaza de Armas, hoy en día la conocemos como Plaza Melipulli. Se congrega demasiadas personas. Y es ahí donde en el proceso, en los días, la represión se va volviendo más fuerte, la resistencia también, se generan enfrentamientos entre manifestantes, policías, barricadas, marchas que eran larguísimas. Se iba hasta la rotonda, se recorría de repente una hora de caminata. Y dentro de las manifestaciones, dentro del contexto de manifestación, es que se hace ingreso a la catedral. Un grupo de manifestantes ingresa a la catedral, extrae unas bancas para utilizarlas de barricada. Es ahí donde algunas cámaras de las redes sociales, grabaciones hechas por Casa Noticias, toman el rostro aparentemente de Felipe y es utilizado después como prueba. Hay que considerar que este tipo de grabaciones sirvieron de prueba para que él hoy en día esté condenado. Son las pruebas más fuertes que tiene la causa. Durante la revuelta social se vio la criminalización por parte de medios de prensa oficiales, en este caso puntual Diario Llanquihue y Radio Bio Bio, sacando portadas y titulares criminalizando las manifestaciones y también victimizando instituciones como Iglesia Católica y la Policía del Estado chileno. Hay que remarcar un punto importante que ha hecho la pega, el tema de los medios, validando o en realidad victimizando las estructuras, victimizando, no sé, las paredes, las sillas, las bancas, la catedral, por encima de la vida de las personas. Recordemos que para esos días de la revuelta, los medios decían, no, vandalizaron la catedral, no, quemaron una silla, unas bancas. Sin embargo, la prensa hegemónica no mostraba lo que pasaba con los manifestantes heridos, con los mutilados, los pacos disparando a todo lo que se movía, perdigones, gases lacrimógenos. Hay un caso que todavía está bastante impune, que es el de la chica esta Emily, que recibió un disparo en la cabeza. Es para ver el tema cómo ha manejado la prensa estos tipos de casos, ¿no? Bueno, hoy por hoy el caso de Felipe solamente cuenta con un querellante, en este caso el querellante de parte del Estado, y acá en la región es la intendencia los que se hicieron presentes. En la intendencia está Harry Jürgensen, personaje nefasto que tiene familiares que han estado en la dictadura, que han vínculos con la dictadura, ¿o no? Claro que sí, compañero. Recordar que el hermano del intendente fue médico torturador durante la dictadura. Un médico que pertenecía a la DINA y actualmente sigue ejerciendo como médico. Todos estos personajes, en realidad el intendente, la gobernadora, todos miembros de partidos políticos de derecha, Renovación Nacional, UDI, que habla de una corrupción que existe a gran escala dentro de las instituciones, partiendo por las autoridades y bajando hacia fiscales, jueces, la misma Corte de Apelaciones, que ha tenido varios fallos a favor de la policía, a favor de la represión, en contra de los manifestantes. Así que hay que tenerlo bien en cuenta eso. Pero en contra de los manifestantes sociales nomás, porque recordar que la Leticia Oyarce, que es la gobernadora de acá, fue a visitar y saludar a los camioneros cuando estuvieron durante su protesta. Verdad, cuando nos tuvieron bloqueados, aislados, sin mercadería, sin víveres, sin combustible un tiempo, ella lo fue a saludar. Ahí no corrió ninguna represión. De hecho, es particular porque los camioneros, una de las cosas que pedían era más aumento de sueldo para todas las fuerzas represivas, pacos, policías, bonos. Es bastante turbio lo que pasa ahí. Actualmente el abogado de Felipe es Fernando Leal, el cual nos envió un audio donde va a explicar cómo va la causa. En el caso de Felipe Santana se interpuso un recurso de nulidad. El recurso de nulidad fundado en las causales que establece el Código Procesal Penal, las principales para ser conocidas por la Corte Suprema y la subsidiaria por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Respecto a la causal principal que conoció de ella la Corte Suprema, el máximo tribunal del país declaró inadmisible el recurso, remitiendo los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por su parte, el día 28 de diciembre del año recién pasado, declaró admisible el recurso y en este minuto la causa está en relación a la espera de ser puesta en tabla para que podamos alegarle a los abogados. Esperamos revertir la situación de Felipe, anular el juicio y, independiente de este recurso que ya está en marcha y que estamos a la espera de que sea visto por el Tribunal de Alzada de Puerto Montt, tenemos también herramientas jurídicas interamericanas que no dudaremos en interponer porque creemos que no ha habido un juicio justo, creemos que se han violado garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de Felipe y que también se han desahuciado de facto fallos de la Corte Interamericana en este proceso. Esperamos, por tanto, que Felipe pueda acceder a la libertad, podamos anular el juicio y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas que tenemos a mano. Y si es necesario llegar a tribunales internacionales, también lo haremos. Bueno, ese era el audio de Fernando Leal. Para ir cerrando, quiero mencionar también los dos casos que tenemos acá en la región. Bueno, Felipe Santana, que en el último tiempo se ha conocido su caso a nivel nacional, internacional. También está Darío Chacón, preso en Ancud. Acusado de la quema de la iglesia San Francisco, también en un proceso bastante oscuro, turbio, con falsas acusaciones, donde todos, al igual que el caso de Felipe, todos los testigos son pacos, ratis, autoridades. Eso, hay que estar atentos, atentas. La fecha de Felipe para su discusión, debate que va a haber en la Corte de Apelaciones aún no está fijada, pero hay que estar atentos a los llamados de movilización para ese día y también para el 21 de enero el caso de Darío. Para finalizar, yo quisiera hacer hincapié en las dinámicas represivas de las que hemos estado conversando hoy día, decir que no es algo nuevo, de que es importante, muy importante, decir que son dinámicas que se vienen dando desde la dictadura en los 30 años de democracia previo al estallido social, que los medios de prensa y las policías siempre han estado a disposición del Estado, entonces no podemos dejarnos amedrentar por estas dinámicas que en más de 30 años han estado ahí, no podemos soltar la calle por culpa de ese miedo que nos generan. Yo quiero hacer un llamado y reiterar a que no hay que soltar la calle, hay compañeros y compañeras presos y presas, está Felipe, está Darío, en Santiago hay un montón de compañeros y compañeras presos y presas, acá en Puerto Montt se hizo una marcha el viernes y queremos repetirla, ojalá todos los viernes entre las 5 y las 6 de la tarde para agitar por la libertad de los presos y presas y repetir el llamado que hizo el compañero a estar atento a la respuesta de la Corte de Apelaciones respecto a la nulidad del juicio de Felipe. De mi existencia en esta prisión. Felipe Santana a la calle. Radio Moluto.